Capítulo 9 de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 9. De la obediencia y sujeción. 1. Gran cosa es estar en obediencia y vivir debajo de prelado y no tener voluntad propia. Mucho más seguro es estar en sujeción que en mando. Muchos están en obediencia más por necesidad que por caridad, los cuales tienen trabajo y ligeramente murmuran, y nunca tendrán libertad de ánimo si no se sujetan por Dios de todo corazón. Anda de una parte a otra, y no hallarás descanso sino en la humilde sujeción al prelado. La imaginación y mudanza de lugar a muchos han engañado. 2. Verdad es que cada uno se gobierna de buena gana por su propio parecer, y se inclina más a los que siguen su opinión. Pero si Dios está entre nosotros, necesario es que dejemos algunas veces nuestro parecer por el bien de la paz. ¿Quién es tan sabio que lo sepa todo enteramente? Pues no quieras confiar demasiadamente en tu opinión, sino gusta también oír de buena gana el parecer de otro. Si tu parecer es bueno y lo dejas por Dios y sigues el ajeno, más aprovecharás de esta manera. 3. Porque muchas veces he oído ser más seguro oír y tomar consejo que darlo. Bien puede también acaecer que sea bueno el parecer de uno, pero no querer opinar con los otros cuando la razón o la causa lo demandan, señales de soberbia y pertinacia. Fin del capítulo 9.